Cerberito llegó. Llegó. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo jecibo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' su destino, yo traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo jecibo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' su destino, yo traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Hierba santa pa' la garganta, y con esa hierba se casa usted. También traigo abre camino pa' su destino, y con esa hierba se casa usted. Pero traigo el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. También traigo jeci bom bom bom pa' la hinchazón, y con esa hierba se casa usted. Santa pa' la garganta, y con esa hierba se casa usted. También traigo abre camino pa' su destino, y con esa hierba se casa usted. Yo traigo el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. También traigo jecibom bom bom para la hinchazón, y con esa hierba se casa usted. Yerbero.